soledad, la que baila mi cumbia. Esa negra sabe mucho y caramba, con su pollera colorada, con su movimiento esa negrita me hace bailar. Con su pollera colorada, con sus movimientos esa negrita me hace bailar. Con su pollera colorada y su cintura, su cintura, su cintura me hace bailar. Con su pollera colorada y su colita, su colita, su colita me hace bailar. Con su pollera colorada. Su colita me hace bailar.